Hoy vamos a meditar en un tema que le hemos titulado Lo que el cristiano debe aprender. ¿Cómo se llama el tema? Lo que el cristiano debe aprender. Y por eso, mi hermano, tomamos esta escritura donde dice el siervo Job. Job capítulo 34, versículo 32 dice: enséñame tú lo que yo no veo. Amén, hermanos. Si hice mal, no lo haré más. Oiga estas palabras, se me va cortito el versículo. Enséñame tú lo que yo no veo. O sea, Job, hermano, sabemos todos que estaba pasando por ahí, ¿verdad? Una tribulación, problemas, y él no sabía por qué le había llegado todo esto. Pero él decía: Señor, enséñame lo que no veo. Porque muchas veces, hermano, hacemos cosas que no es que no las veamos, sino que no sabemos que están mal. Y muchas veces nosotros, ¿verdad?, sin darnos cuenta, cometemos errores delante de Dios. Y el Señor, hermano, había tratado con Job de una forma muy fuerte en su cuerpo. Bueno, no él, había permitido que eso le haya llegado. Ahora, él le hacía la pregunta al Señor, le dice: Señor, enséñame lo que no veo. ¿Para qué quería que lo enseñara? Para detenerse de hacerlo, para no hacerlo. Si estoy haciendo mal, Señor, y esto me ha pasado, enséñame para no volver a cometer eso y que me vuelva a venir un castigo de esto. Él no sabía, hermano, qué era lo que pasaba en su vida. Lo único que él sabía era que él quería aprender. Y qué bonito, hermano, cuando hay alguien que está decidido a aprender. ¿Cuántos estamos decididos a aprender en este lugar? Hoy yo vengo a aprender. Usted también creo que viene a aprender, amén. Y nadie sale de la iglesia sin aprender algo nuevo. Hoy el Señor nos va a enseñar muchas cosas. Por eso le puse al tema lo que el cristiano debe de aprender. Lo que el cristiano debe de aprender. O sea, hermanos, nadie nace aprendido, ni en la vida ni en las cosas de Dios. Yo cuando me tocó predicar la primera vez doctrina en la iglesia, yo le dije a un amigo mío: brother, ¿por qué no la predicas tú? Y me dijo: claro, si quieres yo predico de eso. Y cuando iba a predicar me dice: yo lo puedo hacer, pero aunque no lo creas, esto te corresponde a ti, porque tú eres el pastor y la gente lo tiene que recibir de boca de pastor, no de otra gente. Pero es que yo tengo temor. Bueno, pues tienes que aprender. Tienes que aprender a ser pastor. O sea, a mostrarle al pueblo que Dios te puso en ese lugar. Amados hermanos, nadie nace aprendido. Como les decía en una ocasión, cuando yo empecé la iglesia, tuve muchos errores, amados hermanos. Muchos errores. Pero gracias a Dios aprendí de los errores. Y me es muy bueno aprender de los errores para no volverlos a cometer. Lo mismo decía Job: enséñame, Señor, lo que yo no puedo ver para no volverlo a hacer o para no hacerlo. Y de esa forma detener, ¿verdad?, que me venga por ahí un castigo más. Y miren lo que dice la palabra del Señor: enséñame. En una ocasión un joven vino. Y voy a pedirle a un joven que venga. Es más, primo, vente. Véngase para acá, pero aquí arriba, porque ahí abajo no te alcanzo. Un día me dijo un joven: ¿sabes qué? Hermano, si usted sabe hacer corbatas, mire la pregunta, ¿usted sabe hacer corbatas? Yo le dije: sí, sí sé. ¿Por qué no me enseña a hacer la corbata? Y vine yo y lo agarré. No lo agarré. Y le empecé a decir: mira, esta va debajo de aquí, esta va por aquí, y toda la cosa, y hice la corbata. Cuando la terminé de hacer, se la puse. Y se la acomodé bien bonita. Y le dije yo: uy, ahí te quedó bien la corbata. Entonces me dice: gracias, hermano. Y cuando ya se iba, le dije: espérate. Y le jalé la corbata y le deshice la corbata y se la di. Entonces me dice: hermano, ¿y por qué la deshizo si ya estaba hecha? Y yo le dije: pues tú me dijiste que te enseñara a hacer la corbata, no que te hiciera la corbata. ¿Qué más fácil, hermanos, que le enseñen a uno a hacer algo o andar pidiendo ayuda todo el tiempo? Yo creo que es mejor aprender algo, ¿verdad, hermano? Llévate la corbata. Y es muy importante, lo mismo Dios. Dios quiere que aprendas en esta noche. Necesitamos aprender. No tienes que depender todo el tiempo del pastor, porque el pastor muchas veces no va a estar al lado tuyo. Y el día que te toque hacer algo, tú vas a aprender. Tú ya sabes, ya aprendiste que el Dios del pastor es el Dios tuyo. Que el Dios que usa al pastor te puede usar a ti también. Que ese Dios que hace maravilla con cualquier otro lo puede hacer contigo. Y ese Dios está a tu lado. Y Él te respaldará, te dará victoria. Y es lo que el cristiano debe de aprender. Amén, hermanos. Entonces, no todo el tiempo te van a andar haciendo las cosas. Por eso me decía ese joven: hermano, ¿y para qué me deshizo la corbata? Y le dije yo: ¿y de qué me sirve dejártela hecha? Mira, ve, te la voy a volver a hacer. Y se la volví a hacer. Ahora hazla tú. La hizo medio chueca, pero la hizo. Y le dije yo: eso es lo que tienes que hacer. Practícalo, practícalo. Por eso el Señor cada día nos habla, hermano, y nos enseña la palabra para que la practiquemos. Y entre más practiques la palabra, más vas a aprender de Dios. Amén, hermanos. Necesitamos aprender de Dios. ¿Cuántos creen que necesitamos aprender de Dios? ¿Para qué necesitamos aprender? Para saber que Dios está a nuestro lado, de nuestro lugar, y Él nos va a dar victorias. Amén, hermanos. Denle un aplauso al Señor, porque Él merece la gloria. Bendito y alabado sea el nombre precioso de Cristo. Hay un salmo que es el 86:11. Dice: enséñame, oh Jehová, tu camino. Oiga, hermano, un salmo que muchos conocen, ¿verdad? Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Oiga, hermanos, enséñame, oh Jehová, tu camino. Este es el salmista David diciéndole al Señor: Señor, yo quiero aprender este camino. Tú tienes que aprender de este camino. Amén, hermanos. Tenemos que aprender de este camino. Un día me dijo el pastor que yo tenía: aprenda todo lo que pueda, porque el día de mañana Dios lo puede llamar y esto le va a servir. Oiga, palabras que a mí me... Si usted no las agarra, porque no quiere. Pero a mí me sirvieron esas palabras. Me dijo: aprenda todo lo que pueda. Mire, fíjese. Si algo no sabe para qué es, pregunte. Hermano, ¿y eso para qué lo hizo? Ah, es por esto. Entonces, ¿para qué? Para que el día de mañana, hermano, usted no todo el tiempo va a estar ahí. El día de mañana abrimos otra iglesia, usted se va de pastor, ¿y qué pasa? No va a quedar en vergüenza por allá, porque ya aprendió. Yo en veces les digo a los hermanos: hermano, no lo tiro así de un solo, sino que le digo: hermano, le voy a decir que ore por la ofrenda. Y le hacen los hermanos: no, hermano, ¿por qué no? No, yo nunca he orado por la ofrenda. Pues va a empezar ya. Entonces, ¿para qué lo aviento? ¿Para qué? Para que se vaya desenvolviendo. Y ya después, fíjese que llega el momento. A lo mejor los hermanos no dicen, pero dirán: ojalá que me diga que ore por la ofrenda. Porque como que hasta gusto pega, ¿verdad, hermanos? Cuando uno ya aprende, dice: ya aprendí, ojalá que el pastor me diga de vuelta. Entonces es una bendición, amados hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque cada noche que nos reunimos en esta iglesia, yo aprendo algo nuevo, amados hermanos. Yo no necesito que Dios me esté pegando ahí, hermano, o mandándome castigo o algo por el estilo para aprender. Yo aprendo, aún hasta de los demás aprendo. Si alguien hizo algo malo y le está yendo como le está yendo, yo ya aprendí. Y si hago eso, me va a ir igual. Yo no quiero. Por eso es bueno aprender. Amén, hermanos. Es bueno aprender, dice el salmista: enséñame, oh Jehová, tu camino. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Siempre que voy a ir a algún lugar, me dicen: hermano, venga, lo voy a llevar. Yo le digo en veces: yo voy a manejar. No, pero es que yo conozco. Claro, pero si yo aprendo el camino, ya no lo voy a volver a necesitar a usted, porque yo ya aprendí y ya sé cómo llegar a tal lugar. Entonces el salmista decía: Señor, yo quiero aprender cómo caminar en el camino de Dios. Hay hermanos que ya están grandes, bueno, no grandes de edad de viejo, sino viejos espirituales, que no saben ni orar por la ofrenda. Fíjese, hermano, no saben si lo llegamos a poner a orar para despedir el culto. No, hermano, yo no. ¿Y por qué no? ¿Cuántos años tiene de cristiano? 17. Es una vergüenza que no pueda despedir un culto. Es una vergüenza que no pueda orar ni por la ofrenda. Amados hermanos, cada vez que usted, vamos a orar por la ofrenda, pare oreja, mire cómo se ora. ¿Para qué? Para que el día de mañana le toque a usted, usted levante el nombre de Dios en alto. Amén, hermano. Yo voy a orar. Gracias por ese privilegio. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Hay que aprender todo lo que podamos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Enséñate para que no dependa de otros. Amén, hermanos. Enséñate a orar por la ofrenda. El día de mañana te va a salir un endemoniado, hermano. Fíjese que aunque usted no lo crea, le va a tocar el día. Usted va a ir a visitar a alguien y de repente aquel va a sentir la presencia de Dios que viene en usted y se le va a poner ahí tremendo. Y usted no va a decir, pastor, venga, ¿para qué quiere el pastor? ¿Para qué? Usted ya aprendió cómo se ora. Usted ya aprendió que Dios está con usted y usted está respaldado por el poder de Dios. No necesita a otro, usted y Dios solamente. Usted solo necesita el respaldo de Dios y es todo lo que Dios necesita, hermano, que usted aprenda. Aprender a orar por necesidades. Hermano, mire que tengo esta necesidad, le pido oración. ¿Para qué quiere que le ore otro ore? Lo que le va a decir el otro, le va a decir amén, hermanito, y ni va a orar por usted. Alguien se para aquí y le dice, hermanito, oren por mí porque tengo un hijo preso. Todos van a decir amén. Nadie se va a acordar de usted. Aunque le digan, no, hermano, yo sí voy a orar. No va a orar, hombre. Hay que ser sincero. Hay que ser sincero. Y si orará de así, no sé, pues gloria a Dios que se acordó. Pero la mayoría de hermanos le dicen amén. Sí, hermano, voy a orar. Voy a orar si ni se acuerdan de usted en el momento de la oración. Es más, ni oran, mucho menos para que se acuerden. Ahora fíjense qué tremendo. ¿Para qué Dios quiere que nos enseñemos, hermano? Para que no dependa de la oración de otros. Si Dios te oye a ti también, hermano. ¿Cuántos creen que Dios lo escucha a usted también? ¿Cuántos creen que Dios escucha la misma oración suya que la de los demás? Entonces enséñese a orar. Amén, hermanos. Enséñese para que no ande dependiendo de nadie. Los que están sentados, enséñense a predicar. Hermano, pero no me dejan predicar. Yo nunca, antes de subir, yo predicaba, hermano, hasta afónico quedaba. En mi cuarto me ponía a predicar yo. Yo ponía sillas y le subía muñecos de esos, de muñequitos. Aquí le arrepiéntanse, le decía a los muñecos. Dios viene pronto. Y así, hermano, pero predicación, hermano. Y sabe una cosa, lo que yo hacía en oculto, Dios lo estaba viendo. Y lo que yo hacía en oculto, Dios lo sacó a la luz. Ya no le tengo que predicar a muñequitos. Ahora Dios tiene hijos de Él ahí sentados. Ya no necesito predicarle a muñequitos. Mire qué bonito es esto. Dios todo lo ve. Este quiere predicar, dice el Señor. Ya está aventándose y se avienta y anda así y parece loco. Pero es porque Él siente en su corazón. Y Dios dice, este quiere servirme. Voy a darle bendición. Lo voy a poner a predicar. Y eso es lo que Dios hace. Aunque tú no le cuentes a nadie, Dios lo mira todo. Y el día de mañana Dios te va a usar de una manera especial, porque Dios usa a los que se dejan usar. Alabado sea su nombre. A su nombre, hermano. A su nombre. Dele un aplauso fuerte al Señor, porque Él vive y reina por todos los siglos. Amén, hermanos. Fíjense qué lindo es esto. Que yo me acuerdo que a mí desde los 6 años me mandaron a trabajar. Había enfrente de mi casa un señor que se llamaba Don Juan. Ahora fíjense, Don Juan, hermano, hacía carrocerías. Una carrocería, sí sabe, grandísima, ¿verdad? Y hermanos, mi mamá me decía, vaya, pídale trabajo a Don Juan. Y yo decía, ¿que le vaya a pedir qué? ¡Trabajo! Y yo dije, si yo tengo 6 añitos, hombre, estoy chiquito. Y ¿sabe qué me decía? Apúrese, vaya, pídale trabajo. ¿Sabe, hermano? Trabajaba esas carrocerías de madera que le ponen a los camiones largos. Y hermano, pues yo no sabía nada. ¿Sabe qué me decía Don Juan? Agárrate esta, un martillo y una barra de uña que le llaman, y solo quita tablas. Es todo lo que vas a hacer. Mire, hermano. Y yo pues quitando tablas y pegándole con el martillo, y les quitaba unos pernos, unas tuercas, y sacaba los pernos y después le pegaba y salía la tabla. ¿Sabe, hermano? Que cuando yo caminaba, ¡paz! pasaba un clavo de lado a lado, hermano, y cuando levantaba el pie con todo y tabla, hermano, no, en el mismo día habían días que hasta 2-3 clavos me metía yo en el pie. Y andaba los clavos, andaba los pies, hermano, que ni poner las plantas podía de tanto clavo. Y yo le decía a mi abuela, hasta le lloraba: abuela, ya no quiero ir, mire, mi piecito está enfermo. Y se me hacía ahí hasta pus, ¿se ha visto? ¿Se acuerda? Hermano, y mi abuela al siguiente día: hijo, a trabajar. Pero abuela, yo no quiero. ¡A trabajar! Mire, hermano, para hacerle más corto, en aquel tiempo yo tenía 6 años. Saqué cuenta, hace 32 años. Y yo 32 años atrás, yo andaba trabajando, pero duro, hermano. A la hora del pago me daban 5 lempiras. Póngale su moneda, 5 quetzales, 5 pesos, 5 dólares, vaya, más corto. 5 dólares, dirá usted, no es nada. Bueno, 32 años atrás, 5 dólares eran 5 dólares. ¿Sí o no, hermano? Es lo mismo, 5 pesos eran 5 pesos, 32 años atrás. Ahora, cuando yo sacaba los 5 lempiras, hermano, era mi pago de la semana. Mi abuela me enseñó que 3 dólares era para ella y 2 para mí. Y yo decía, tanto clavo, tanto sol, porque en Honduras es caliente, hermano. Tanto trabajo, tanto que me mandaba. Y a la hora de la hora me quita el dinero. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Yo iba creciendo y don Juan me iba subiendo el pago. Llegué a ganar 10 lempiras. Sacaba 10 lempiras, 5 para mi abuela y 5 para mí. Hermano, lo bonito de todo esto es esto. Los padres de antes tal vez no te dejaron una cuenta llena de dinero, pero lo bueno que hicieron fue que nos enseñaron a trabajar. Amén, hermano. A depender de nosotros y no depender de nadie más. Nos enseñaron a ganar el sustento. Y le decía el papá, le decía: váyase a trabajar para que el día de mañana que se case, su mujer no vaya a aguantar hambre. Eso me decían a mí. Mire cómo tengo a mi mujer gordita. Y yo también, ¿verdad? Ahora no aguantan. Mentirosa. Si el día de mañana dice: este Jonás no me da de comer, es mentira. Porque comemos hasta perdón le pedimos a Dios, ¿ves? Señor, perdóname por todo lo que me comí. ¿Por qué, hermano? Porque nos enseñaron a trabajar. Nos enseñaron a no depender de las demás personas. Mire, hoy en día, hermano, usted manda a un joven de 18 años a cortar la yarda y no puede. 18 años, un sinvergüenza tiene ahí usted, hermano. Mire, ese joven, mire, manda usted una muchacha. Mire, mire, ya me voy calentando, hermano. Esto se está poniendo caliente ya. Montón de, ¿cierto o no es cierto, hermano? 15 años, 18, vaya, corte la yarda. Y como no sé prender la máquina. Oiga, hermano, allá con, mire, con machete, mire, con machete, hasta las cucarachas. Las culebras volaban en dos pedazos. Porque, mire, y nos metían a unos mil. Mire, aquel terreno, hermano. Aquí, hermano, hasta sentado en un tractorcito, uno. Trrr, mira, ahí anda. La máquina camina sola. ¿Sí o no, hermano? Trrr, y ahí va agarrado usted porque la máquina lo lleva. Y no sabe el niño de 15, 18 años prender la máquina. ¿Sabe por qué no sabe el niño hacer eso? Porque los papás no le enseñan. Entonces Dios no quiere gente así. Hermano, se mira feo. Mire, sabe que allá enfrente, no, bueno, no enfrente, pero había una señora que echaba tortillas. Allá le dicen uno: ve donde la tortillera y te traes un lempira de tortilla. Ah, un lempira era bastante en aquel tiempo. Ahora fíjese, hermano, allá estaba la tortillera. Mire, unos chorros de sudor, hermano. Y había unas muchachitas como de 11 añitos. Una de 10, otra de 11. Mira. Las echaban. ¿Se acuerdan las pupusas? ¿Cómo las hacían? Las muchachitas, mira, amasaban. De 10, 11 años. Hermano, pero pesadas para hacer pupusas. Para echar tortillas, hermano. Hasta le hacían, se las tiraban de una mano a la otra. Y las echaban las tortillas. Y las tocaban y se iban inflando aquellas tortillas. Qué rico olían las tortillas de largo, ¿verdad, hermano? Y sabe, hermano, hasta y la fila de gente esperando las tortillas. Y ricas que salen. Pero fíjese, hermano, las niñas echando tortillas. Vaya, mire las niñas de hoy, hermano. Vaya, mire las niñas de hoy. Dígale, hija, échame unas tortillas. Se las va a echar al microwave. Se las, en veces, hermano, hasta ni le quitan un cordoncito que tienen de aluminio y brrrin, le hace el macro, güey. Así, mire, ve. Hermano, denle un aplauso al Señor, hermano. ¿Cierto o no es cierto, hermano? No saben echar, no saben calentar tortillas en macro, güey. En macro, güey, no saben calentar tortillas en macro, güey, hermano. Fíjese cómo ha arruinado este país, ha arruinado a todo el mundo, hermano. De veras, joven que nace aquí, joven que viene de nuestros países, mire, los que vienen de nuestros países así le dan trabajo, mire. ¿Sabe por qué? Dice, este viene recién llegado, este no sabe cómo está la cosa aquí, dale chamba. Porque vienen, mire, pero pilas, trabajan y ta ta ta ta ta, 5 pesos la hora, cinco, gloria a Dios. Y usted le dicen 10 y sentadote ahí, quiere aumento. Oiga, hermano, nadie aquí trabaja por menos de $8, hermano. $8 y ni hace nada. Yo no sé ni cómo le dan trabajo, hermano. Dice, hay que aprender. Amén, hermano. Amén, hermanos. Fíjese qué bonito cuando alguien sabe que las mamás le decían a sus hijas: hija, échese unas tortillas para su papá que ya viene. Y la niña se levantaba y agarraba la masa y en vez ni se lavan las manos, pero y rápido el rimer de tortillas que le hacía. ¿Sabe una cosa? Le decía a la mamá: tienes que aprender, hija, porque el día de mañana que te cases, tu marido te va a tratar bien. ¿Sí? Porque las niñas, hermano, niñas, ni yo vi niñas. ¿Cuántas vieron niñas así haciendo eso, hermano? Yo vi niñas con escobas, fíjese. Yo miraba niñas que le decía a la mamá: vaya, barra el patio. Y las niñas antes echaban agua, porque allá es de tierra, para que no se levantara el polvo. Y echaban agua y ahí, mire, pero rapidito. Y ahora con vacuum, hermano. Y la vacuum camina sola. ¿Sabe que hoy hay una vacuum que usted le pucha un botón y ahí la deja? Ella sola anda vaqueando. Y no saben ni prender el botón. Está dura la cosa. ¿Sabe, hermano? ¿Qué es difícil? ¿Por qué Dios querrá que aprendamos nosotros a hacer lo bueno? ¿Por qué Dios dice, aprende a hacer lo bueno? ¡Aprende! ¿Por qué Dios quiere eso, hermano? Dios no quiere gente que le estén enseñando a cada rato. Dios quiere que usted aprenda. ¿Para qué? Para que dependa de usted solo. Que sepa que a donde usted va a ir, Dios estará con usted de su lado. Que Dios ya le enseñó que en medio de las pruebas se puede caminar. Que Dios ya le enseñó que en medio de las enfermedades se puede glorificar a Dios. Que Dios ya le enseñó que en medio de la tribulación se puede glorificar el nombre del Señor. ¿Cuántos hemos aprendido a darle gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, cualquiera que sea la situación? Pablo decía en Filipenses 4:11: no lo digo porque tenga escasez, pues sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener en abundancia como para padecer escasez. Filipenses 4:13 dice, termina diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, todo lo puedo. Cuando al cristiano aprende la palabra, aprende a soportar las pruebas, no se raja. Le vienen pruebas, gloria a Dios. Te viene otra más grande, bendito Dios. Échela, que al cabo yo ya aprendí a confiar en Dios. Ya sé que Dios me va a sacar, sé que Dios me va a dar la victoria, sé que Dios no me va a abandonar, sé que Dios está conmigo. Y todo lo que venga lo puedo recibir, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea su nombre. A su nombre, man. A su nombre. O sea, hay que aprender que Cristo va con nosotros. Mire, cuando el niño nace, hermano, la mamá le mete una toalla aquí en medio de los brazos. ¿Se ha visto? Bueno, el papá también. El niño ya 11 meses. Ya a los 12 meses le meten aquí una toalla. y allá lo andan que parece muñeco. Se quiere caer, ahí lo llevan colgando. Las patitas todas chuecas, pues no se cae. Y ahí le andan enseñando. Y le andan enseñando. Y cada vez le aflojan más la toalla. ¿Para qué le aflojan la toalla? Ya, mijo, ya enderece las patitas. Se quiere caer, enderece un poquito. No se caiga. Y ya después le quitan la toalla y le agarran de la manito. Y ahí va el niño de la manito ahora. Se le afloja poquito, pero no se cae. Le enseñan ¿a poco no le enseñó a caminar usted a sus hijos? ¿Y ahora para qué le enseñó a caminar? ¿Para que esté sentado? ¿Para qué le enseñó a caminar? Para que aprenda. Imagine, ya me imaginaría yo. Ahorita agarro un hermano. Y el hermano. ¿Verdad que cólera pegaría? Sáquese usted, bro. Bigotudo. Y no sabe caminar. Así hay muchos en el camino de Dios que no saben caminar en el camino de Dios. Quieren que lo anden ayudando. Quieren que lo anden cargando. Quieren que oren por él. Quieren que le hagan esto. Que le lean la Biblia. No, mi hermano, aprenda. Aprenda. Ya póngase pila. Dios le quiere enseñar en esta noche. Ya es tiempo de que aprendamos. Ya es tiempo de caminar solo. Ya es tiempo de que Dios te dé fuerza para que no dependas de los demás. Amén, hermanos. ¿Cuánto creen que ya es tiempo de aprender? Ya es tiempo de aprender. Ya es tiempo de dar nuestros pininos. Cuando uno empieza a abrir servicio, está dando pininos. Si alguien lo critica, es porque es un ignorante. ¿Por cómo va a criticar a alguien que está empezando? Hermano, si apenas está primera, dele chance, hombre. Me dicen uno, ¿para qué lo pone? Quételo. Deje, el hombre está empezando. Si apenas tiene unas 4 o 5 predicaciones, dele chance. Ya va a ver el día de mañana lo que Dios puede hacer a través de esa persona. Dios puede llenar de su Santo Espíritu a cualquiera. Dios puede levantar. Dios puede, hermano, hacer cosas gloriosas. Nomás déjese que Dios lo enseñe. Por eso dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Enséñame, Señor, cómo es que tengo que hacerlo. En veces, hermano, yo tengo que hablar con hermanos. Y yo le digo, Señor, enséñame cómo voy a hablar con él. Porque muchas veces, mire, cada hermano es diferente. Hay hermanos que usted los mira serios, pero parecen niños. O sea, no son maduros. Y perdóneme, no es con usted, es con el que está a su lado. No es con usted, no lo agarre personal. Es con el que está al lado suyo. Ay, hermano, no se puede hablar con ellos. No han madurado. Otros vienen y los regañan, se van del culto, se van de la iglesia. ¿Por qué cree usted eso? Mucha inmadurez, hermano. Hay mucha inmadurez en el pueblo de Dios. Por eso el Señor quiere que hoy, esta noche, aprendamos algo nuevo. El tema se titula, lo que el cristiano debe de aprender. Amén, hermanos. Por eso le puse ahí en letras grandes, aquí en medio. No dependa de nadie, depende de Cristo solamente. Amén, hermanos. No dependa de nadie. Mire, hay hermanos que si el pastor no va y los visita, si estuvieron enfermos, ya no vienen al culto. El pastor no vino. Mire, hermano, si yo tuviera su tiempo, gloria a Dios, me gustaría que usted viera mi tiempo cómo está. Yo no puedo. Mire, voltea a ver alrededor, hermano. ¿Usted cree que los que estamos aquí es toda la iglesia? Aquí estaremos la mitad de la iglesia. Si juntamos todos los que somos, esto no nos cabe ni parados. Entonces uno no puede partirse en tantas formas, amados hermanos. Por eso el Señor quiere que no dependa. Fíjense, aquí hay hermanos que me dicen, hermano, me tengo que ir rápido. ¿Por qué? Le tengo que hacer de comer a mis niños. Y yo, los niños tienen niños. Bueno, uno tiene 18 y el otro 17. ¿Cuáles niños, hombre? Me tengo que ir a hacerle de comer. Déjenlos que ellos hagan. Hermano, y si se mueren del hambre, que se mueran. Hermano, ¿cómo es posible? Dios mío, hoy sí estoy sudando la gota gorda, hermano. Hasta skinny voy a salir de aquí, ¿no? ¿Sabe por qué? ¿Cómo usted le va a estar haciendo comida a un hijo de 18 años, hombre? Ese es vergonzoso, hermano. Déjelo que él haga su comida. Y si se quema, que se queme. Y si se lastima, que se lastime. Hermano, no haga a su hijo un sinvergüenza. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios. Mire, yo tenía una hermana tan mala, ¿sabe? Una hermana tan mala, que cuando mi papá me mandaba dinero de aquí, yo vine a ver a mi papá a los 15 años cuando llegué a Estados Unidos. Yo salí negrito. Mis hermanos son blancos, hasta con pecas. ¿Se ha visto usted que siempre hay un negro? Bueno, con respeto a los negritos, ¿va? Siempre hay un negrito en la familia. Yo no sé por qué. Yo digo, bueno, ¿y yo qué culpa tuve? ¿Por qué no sé? Porque a mí me tocó eso. Pero bueno, me tocó. Y sabe una cosa, mandaba a mi papá a todos. Y yo por negrito no me daban el cheque. Y a mí la carta la rompían y el cheque lo cambiaban. Cuidadito, nadie vaya a decir, todo mi tacadón. Nunca me daban el cheque. Hermano, yo pensé que mi papá no me quería. No tenía comunicación desde los 11 años hasta como a los 14 años. Y no me daban nada. Pero ¿qué pasó? Mi abuela me mandaba a trabajar desde los 6 años. ¿Sabe qué hacía yo? Enderezado y pintura. Después me metía enderezado y pintura. Mire, me decían, Jonás, tú 14 años. Usted póngame la masa, la masilla, le llamamos eso. El flet que le llaman. Y yo, mire, y nada de aquí, hermano, que con una máquina. ¿Se ha visto? Bola de aquí, ahora gané. Aquí este país, hermano. Allá, mire, con una lija. Y después, cuando me cansaba, con una. A la hora del cheque. Sacaba mi cheque, yo mire. Yo era mundano, hermano. Yo no sabía que era tontería ir a gastarlo. Yo me lo iba a gastar, en una noche me lo gastaba. Y muchas veces, Dios es mi testigo, llegó mi hermana que me robaba el cheque. Jonás, no tenemos ni para comer. Hermano, sacaba yo de la bolsa, toma 50 lempiras. 50 pesos, vaya. Cómprate lo que puedas. Y eso que no me daban el cheque. Ahora, gracias a Dios, porque me mandaron a trabajar, hermano. Gracias a Dios, porque aprendí a no sé lo que es ponerse un zapato. Hasta ahora que soy pastor, de que me daban un zapato gratis, hermano, nada de eso. Yo compraba mis propios zapatos. Me recuerdo que los primeros zapatos que compré eran unos de hule. ¿Se acuerdan los de hule, hermano? Que tenían unos hoyitos enfrente. Mire, cuando yo sacaba el pie, hasta le hacía así, porque sudaban, me picaban los dedos así, mire, por el sudor. Yo le hacía, patinaba el pie, pero de lisos que estaban. Un olor. Yo me acuerdo que cuando íbamos nosotros a la escuela, yo los tiraba para enfrente los pies y le hacían todos. Entonces yo sentía que ellos ya habían sentido y lo tiraba para atrás. Le hacían todo. Que huele, que feo. Pero sabe una cosa, eso, yo no podía comprar otro zapato. Era mi trabajo, yo estaba pequeño. Y sabe, hermano, pero mírenme, compraba mis zapatos. Yo me acuerdo que hasta los lavaba con el pie adentro y salían por los hoyitos, así salían el agua. Mire, hermano, esto parecía algo chistoso, pero en aquel tiempo era algo difícil, hermano. Nos enseñaron a trabajar, ¿sí o no, hermanos? ¿Cuánto le damos gracias a nuestros padres que nos enseñaron a trabajar? ¿Cuántos dicen, Dios bendiga a mi padre que me enseñó a trabajar? Por eso, hermano, enséñale a sus hijos a trabajar. En mi casa todos trabajan. Y les pago $10 a uno, al otro 20. Hágame esto. ¿Cuánto me va a pagarme? 20 te doy. Ah, no, deme 30 y se lo hago. Kimberly, no, sí se lo hago. Dice, si no, pongo a otro. Entonces, hermano, mire, pero denles también algo para que ellos sepan que no se trabaja de gratis. Ellos van a empezar a tener amor. Mire, yo tengo mi hijo el mayor. Ayer me dijo, papi, mire, y me enseñó el cheque: $1,571. 2 semanas de trabajo. $1,571. Yo le dije, no me vas a dar nada. Le dije, mira, ese es el primer cheque. Ese es de Dios. Y le dije, pero me tienes que dar algo. ¿Y qué quiere que le dé? Dame $100. Ok, se lo voy a dar. Fíjese, hermano. Siempre enséñenle a sus hijos, cuando ya estén trabajando, a que aporten para la casa. Amén, hermanos. Porque mire, ¿cómo es que están ganando y no aportan nada para la casa? Se van con los amigos, allá gastan 400 y no les duele. Mira, aquí hay que pagar esto. Ay, no, ¿y por qué yo? Porque usted está trabajando. Mire, mi hijo se iba en veces de principio, hermano. Yo le enseñé esto. Mira, mi hijo, ven para acá. Ven, siéntate aquí un momentito. ¿Cuánto ganaste esta semana? Como 700. Ok, $700. ¿No crees que es justo? Ahí tienes tus hermanitos. Llevarlos a comer, aunque sea una hamburguesita. Hermano, enseñarle a sus hijos. Amén. Que si aquellos son amigos, que no les costó nada lo que se ganó este, y aquel en vez de ir a gastarlo con sus amigos, sus hermanitos. ¿Sabe qué hace mi hijo? Siempre, mire, se lo lleva al mall, se lo lleva a comprar. Aquí a veces le compró unos zapatos a mi hijo. Yo, ¿qué le iba a comprar? $185 un par de zapatos. Y aquí se los compró bien tranquilo. Ahora fíjese, eso es lo que hay que enseñar. ¿Para qué Dios quiere que trabajemos? ¿Para qué Dios quiere que aprendas a trabajar tú en la obra de Dios? Para que aportes para la obra. No estoy hablando dinero, estoy hablando tu trabajo es un aporte a la obra. Y entre más trabajas trayendo almas, evangelizando, predicando, haciendo algo para Dios, la obra se levanta, la obra sigue adelante, la obra permanece, la obra, mi hermano. Si usted no aprende a trabajar en la obra se va a estancar. Pero si todos aprendemos a servirle a Dios en este lugar, esta obra se va a levantar en el nombre poderoso de Cristo. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. A su nombre. Mire, ya terminé. Solo vamos a leer todos Isaías 1:16. Con esta me despido. Quitad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Hasta ahí termino. Bueno, en sí la escritura que le quería leer era esta: aprended a hacer el bien. Amén, hermanos. Aprended a hacer el bien. Ahí dice la palabra del Señor: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dice el Señor. Dejad de hacer lo malo y aprende a hacer el bien. ¿Se da cuenta que hay que aprender a hacer el bien, hermano? Fíjese todo, mire, hasta para ofrendar es aprendido. Diezmar es aprendido. Fíjese, mientras usted no aprende a diezmar,